DJ Rocker. Rocker Bass. Cuarta canción, paqueta. Deja esa mierda paz, al final acabarás tu mal. Yo aunque esté atrapado seré siendo tu amigo, pero cuando te encuentres con ella vete con mi pera, que no quiero verte de esa manera. Tus neuronas están atrapadas como atrapado estoy yo, con mi bolígrafo con mi mano y pensando en tu pasado, como eras antes y como eras después. Cuando esta mierda te atrapo y te dejo sin tu puta fe. Deja esta mierda en paz, al final acabarás tu mal. Yo aunque esté atrapado seré siendo tu amigo, pero cuando te encuentres con ella vete de mi pera, que no quiero verte de esa manera. Neuronas están atrapadas como atrapado soy yo, con mi bolígrafo con mi mano y pensando en tu pasado, como eras antes y como eras después. Cuando esa mierda te atrapó y te dejó sin tu puta fe, piensa y actúa, que tu vida va a ser una locura. Comeduras de cabeza sin tener tus puertas abiertas, estás enterrado, ya no vales para nada. Ten un poco de cabeza, deja esa mierda. Son gastos de dinero, tú nunca lo has pensado. Ten un poco de cabeza, deja ese tema a un lado, porque no mereces estar en ese tema. A mi manera te ven como apagado. Cuando piensas comparar, cuando estés en el nicho te dejes en paz. Cuando estés más loco de lo que estás, cuando te arruine la vida y controles a los demás. Cuando te hable Dios y te diga lo que quieres hacer en esta vida. Deja esta mierda en paz, deja al final acabarás mal. Yo aunque esté atrapado seré siendo tu amigo, pero cuando te encuentres con ella vete de mi pera, que no quiero verte de esta manera. Tus neuronas están atrapadas como atrapado estoy yo, con mi vida con mi mano y pensando en tu pasado, como eras antes y como eras después. Cuando esta mierda te atrapó y te dejó sin tu fe, piensa y actúa, que tu vida va a ser una locura. Comeduras de cabeza sin tener tu puerta abierta, si estás encerrado ya no vales para nada. Ten un poco de cabeza y déjate esta mierda. Son gastos de dinero, tú nunca lo has pensado. Ten un poco de cabeza y deja ese tema a un lado, porque no mereces estar en ese tema. Ya a mi manera te veo un poco apagado. Cuando piensas tú parar, cuando estés en el nicho y te dejen en paz, cuando estés más loco de lo que estás, cuando te arruine la vida y controles a los demás.